La tenemos a la directora de educación, Natalia Lara. Hola Natalia, bienvenida. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Hola Paula, hola Camila y a toda la audiencia, muy bien, muchas gracias por recibirme nuevamente. No, por favor, gracias a vos. Y bueno, empieza, es increíble, ¿no? Pero estábamos hablando en diciembre justamente del cierre de año y reflexión de talleres y demás, y pasaron todo enero con talleres de verano, que ahora quiero que nos cuentes un poco. Y ya se abrió la inscripción para estos más de 100 talleres, sí. Nada más y nada sí, menos. Sí, parece ayer que estábamos ahí con la sidrita y el pan dulce y ya estamos de nuevo a punto de iniciar. Bueno, nosotros en realidad es la impronta de nuestro intendente, la de no parar nunca y la de generar propuestas permanentemente, así que ahí vamos, pero bueno, tiene un plus la llegada de marzo, porque para nosotros desde nuestra dirección es el inicio de las propuestas que se acoplan a lo que es el ciclo lectivo, ¿no? Así que ahí está la mayor cantidad de propuestas. Recordaba, así como recordabas vos, cómo nos veíamos el fin de año y la certificación de 1.500 personas que fueron las que pasaron el año pasado por todos nuestros talleres. Bueno, como este año estamos ya iniciando con un número superior de talleres, nosotros cuando iniciamos la gestión del intendente Di Napoli nos encontramos con 10 talleres y hoy estamos con la inscripción de 100 talleres, ¿no? Creo que es un número contundente que demuestra el gran esfuerzo que se ha hecho por parte de nuestros talleristas y de nuestros docentes por llevar mayor cantidad de propuestas de calidad y sobre todo descentralizarlas, ¿no? Así que ahí estamos iniciando en esta semana las inscripciones a 100 talleres que van a iniciar sus clases el 6 de marzo en diferentes lugares de la ciudad. Y que, bueno, todavía, por supuesto, están a tiempo de inscribirse. Natalia, y también en esta idea de, bueno, vos mencionabas que a fin de año que egresen determinada cantidad de personas, o ahora con la cantidad de talleres, ¿no? Un poco en esos números se ve reflejado, ¿no? La cantidad de personas que asisten y también de la cantidad de propuestas que hay. Con respecto a estos talleres que se llevaron a cabo en el verano, ¿cómo estuvieron? ¿Cuántas personas accedieron? Y bueno, un poco contanos qué propuestas hubo. Bueno, el verano, sobre todo enero, en la ciudad siempre es un mes un tanto difícil para las propuestas educativas, porque es lógico, todo el mundo quiere descansar y es entendible. Así que nuestras propuestas en lo que fue enero fueron más recreativas, ligadas a las infancias sobre todo y algunas cuestiones que tenían que ver con las artesanías. Y en el mes de febrero estamos desarrollando todavía lo que son los talleres específicos de música, guitarra y diferentes instrumentos. Estos talleres, la importancia de estos talleres mensuales, ¿no? Que los de enero terminaron a fin de enero y los de febrero terminan a fin de febrero, tienen que ver con generar, bueno, quizás espectadores o estudiantes que hasta ese momento no se habían animado, y estas propuestas de un mes son más llamativas en esto, en el compromiso de saber que duran un mes y que si no me gusta, si no es lo que esperaba, bueno, es eso nada más. Y si no es así, me puedo inscribir ya sea a talleres cuatrimestrales o a nuestras propuestas de formación que tienen que ver con las tecnicaturas, nuestros trayectos, ¿no? Entonces, los talleres de verano tuvieron ese objetivo y los cumplieron, los vienen cumpliendo sobremanera, y en el mientras tanto vamos desarrollando otras actividades y, bueno, estas propuestas que vienen a redoblar la apuesta, que ya son talleres no de un mes, sino de 4 meses, ¿no? Estaríamos iniciando en marzo y culminando ahí pegadito a lo que es el receso invernal. Nati, con respecto al tema de los talleres que se van a estar dictando, son 100 talleres que no todos se dictan en el Molino, sino también en distintos barrios. ¿Cómo fueron eligiendo qué talleres van a cada barrio? ¿Se hizo alguna encuesta? ¿Fue pedido de la gente o simplemente nada? ¿Van probando a ver cómo va pegando en cada lugar? Bueno, hay un poco de todo, menos las encuestas. Nosotros tenemos una impronta muy fuerte del trabajo territorial en esta gestión y lo venimos haciendo a pesar de la pandemia, lo hemos hecho primero a través de esas vías que aprendimos a manejar de una manera casi obligada, que fueron todo lo que tenía que ver con las tecnologías, y ni bien pudimos salir a la calle, lo hicimos de manera territorial, como estamos acostumbrados, ¿no? En las gestiones peronistas, eso nos caracteriza, y hicimos caso omiso a eso, y el trabajo es articulado, siempre articulado, las redes son fundamentales. Entonces, trabajamos con las comisiones vecinales, con las bibliotecas populares, con las escuelas, tanto de nivel primario como a nivel secundario, al interior del municipio, articulado sobre todo con las áreas que están dentro de la Secretaría de Desarrollo Social, con juventud. Bueno, la verdad es que es un trabajo muy artesanal el que venimos haciendo, y eso es lo que nos permite definir qué talleres van a qué territorios. Por supuesto que siempre que nos quedamos cortos, porque la ciudad ha crecido y hay muchas necesidades, pero bueno, esta es una aproximación muy interesante, porque tenemos talleres para todas las edades y de acuerdo a esas edades, ¿no? Dentro de las posibilidades que hoy tenemos en la Dirección de Educación, a partir de 7 años y sin límite, tenemos talleres de guitarra, de reiki, de panadería, de carpintería, de ecoarte, que es, bueno, tiene que ver con lo ambiental, ¿no? Con diseño textil, intervención textil. Allí aprenden no solamente a cómo elaborar una prenda, sino también cómo decorarla, cómo, no sé, bordarla, coser de diferentes maneras. Lo que tiene que ver con jardinería, con mosaiquismo, con macramé, artesanía en alambre, folclore, ritmos latinos. Bueno, seguramente se me escapa alguno, pero es una variedad interesante, con una variedad de días y de horarios muy amplia, por eso son 100 talleres, porque bueno, de acuerdo al horario y al lugar, es la posibilidad, las personas que están yendo a inscribirse, déjenme decirles que hasta el día de hoy, las inscripciones presenciales las iniciamos el día lunes, con el horario de 8 a 12 en el Molino, y hasta el día de hoy tenemos una matrícula de 400 personas, ¿no? A las 12 del día de hoy se han inscrito 400 personas y todavía nos escriben, nos llaman, y estamos a tiempo todavía. Seguramente en las próximas horas va a haber alguna novedad respecto de los tiempos de las inscripciones, porque bueno, por el momento de vacaciones del personal también, es que el horario es reducido, seguramente vamos a poder extenderlo en los próximos días. Y como los cupos son limitados, también hemos tomado la decisión de que se haga un sorteo para que sea lo más justo, que también lo vamos a estar informando. Así que la variedad es enorme, el territorio se cubre entre varios y varias, porque en Soledad no se puede nada, así que en eso agradecer también a las comisiones vecinales, a las escuelas, a las bibliotecas, a cada organización, a cada organismo que nos ha permitido trabajar en conjunto a lo largo de estos años, y un poco este es el resultado. Natalia, y también en esto que decías de, más allá de la variada oferta, ¿no? De talleres que hay, y también en cuanto a las franjas etarias, ¿no? Que son para todos y todas, también pensando por ahí en las juventudes o en las personas adultas también, en tomar, ¿no? Iniciativa en un taller, pienso no solo en el verano, sino en este otro que va a empezar a partir de marzo, también encontrar ahí una posible actividad, una posible salida laboral, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, nada, hemos tenido estudiantes de carpintería en este tiempo que ya han, doy el ejemplo porque es el más simbólico de lo que queremos lograr en nuestra ciudad, que es, bueno, un círculo virtuoso donde la educación sea la base, ¿no? Todo el mundo habla de educación, pero para que se convierta en base hay que hacerlo desde lo más chiquito, desde el territorio, y esto es lo que venimos haciendo. Generar oportunidades de aprendizaje puede cambiar vidas, y no es un eslogan, es una realidad. Entonces, cuando hemos logrado en esta gestión municipal que haya personas que aprendan carpintería desde cero, para darles un ejemplo concreto, y que después sean esas mismas personas las que pueden recibir una ayuda económica, un crédito del mismo municipio para emprender su emprendimiento, el deseo que tienen de generar algo con sus familias, con sus amigos, con lo que sea. Esto ya lo hemos logrado el año pasado y bueno, hacia eso queremos, ¿no?, ir, porque esa es la verdadera, la educación que cambia vidas. Así que en eso estamos trabajando y por supuesto que se crean vocaciones, un hecho educativo a través del arte, que es sumamente, el arte es de las herramientas, a mi modo de ver, más potentes para llegar a todas las edades, y que permite generar cosas impensadas. Bueno, hay muchas juventudes y muchas infancias que a partir de un taller, bueno, es un antes y un después, y sin duda genera una forma de vivir, y con qué vivir, ¿no? Que eso es lo que tenemos que seguir contribuyendo, a que quien desee dedicarse a al arte que sea, pueda vivir de ello, y en eso venimos trabajando fuertemente. Natalia, ¿hasta cuándo van a poder inscribirse la gente entonces? ¿Hasta el viernes o esto va a depender de la cantidad de gente que se haya inscribiendo? Bueno, mira, la inscripción al momento, casi 6 de la tarde del miércoles, se extiende hasta el día viernes inclusive, de 8 a 12. Insistimos en que es presencial en el Complejo El Molino y solo con documento en mano, porque son tantos los horarios y tantos los lugares que lo ideal es que cada quien vaya y elija, se siente y converse con el tallerista, que eso es otro dato importantísimo, sí. Son nuestros talleristas en persona los que están inscribiendo para sus talleres, con lo cual quien va se saca todas las dudas. Y vamos a ver, creo que en las próximas horas vamos a tener alguna novedad con la posibilidad de alguna extensión, pero por ahora el horario es de 8 a 12 hasta el viernes próximo, viernes 17, en nuestro Complejo Cultural del Molino, así les vamos a estar esperando. ¿Hay algún taller que ya vayan viendo que sea como el más destacado, el que más pide la gente? Todos. Imagínate que llevamos 3 días de inscripción y ya tenemos 400 personas en total inscriptas. Estamos hablando solamente de talleres, a esto hay que sumarle las tecnicaturas, la tecnicatura de música popular, la de cerámica y el trayecto de malambo, que también estamos inscribiendo y seguramente también tendremos posibilidad de ampliar la inscripción. Hay mucha evidencia la necesidad de la búsqueda de nuevas oportunidades por parte de la gente, y lo que es muy muy llamativo, lo que evaluamos como bueno, es que no se centra la cuestión en un solo taller, ni siquiera en franjas etarias. Hay de todas las edades y para todos los talleres. Así que eso nos reconforta y por supuesto que es un gran desafío de trabajo para este año. Natalia, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo grande y por supuesto seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, siempre allí, a los compañeros, las compañeras de la radio por acompañarnos en la difusión de las actividades, y volver a insistir con la comunidad para que se acerquen y se inscriban. No es por orden de llegada, va a ser por sorteo, con lo cual todos y todas tienen la misma posibilidad. Los esperamos. Un abrazo enorme. Abrazo, adiós.